por favor, perdona si me equivoqué. Fue solo un error en el que nunca con tu ayuda más caí. Siempre te amaré.